Ayer, el hombre de negro fue al médico. Su sorpresa fue que por fin encontraron motivos para la tendinitis que, intermitentemente, le venía molestando desde finales de agosto del año pasado en su mano derecha. El diagnóstico fue artritis. Lo primero que pensó fue: me estoy haciendo mayor, una enfermedad de personas mayores. Pero después de las explicaciones del médico, que estaba más amable de lo habitual, fue haciendo que en su cabeza entrara la luz. Así que, ni corto ni perezoso, a la noche decidió pasearse por la cara oculta de la luna. Una melena rubia asomaba por un cráter. Se trataba, como no, de Lady Laura. Como siempre en las nubes, en la luna, soñando por soñar. Su sonrisa caldeaba el frío ambiente. Su ojo completaba la luminosidad que el sol no podía dar allí. Su risa estremecía el suelo que él pisaba. Buscaba conejos. Raro, pero lo hacía. Decía que los cráteres eran la madriguera de los conejitos. Unos conejitos blancos, de largas orejas caídas y con mucho pelo, que le caían por los lados del lomo. Decía que si encontraba uno y lo cuidabas con todo tu cariño, este te devolvía a favor con creces. Charlando y riendo, se acordó de su Poli, de su Afri, de su Ruth. Algunas lágrimas brotaron de su ojo y se las limpió con el dorso de la mano. Decidió volver, y el hombre de negro continuó con su andadura por la cara oculta de la luna una vez que la despidió y ella se hubo marchado. Seguía pensando en lo mayor que se encontraba. Los años, aunque no les temía, le tenía respeto y andaba. Una tez morena se cruzó en su campo de visión. Unos labios carnosos le llamaron por su nombre. Era Luné. Su mirada andaba perdida. Él se le acercó. Ella le preguntó: ¿has visto mi corazón? No, le respondió él. Creo que se ha peleado conmigo. Hace tiempo que le hago sufrir y me parece que se ha tomado unas vacaciones. No te preocupes, le dijo él. Los corazones románticos como el tuyo necesitan de vez en cuando un poco de libertad. Quizá esté por ahí con alguna estrella fugaz, jugando al pilla-pilla o al escondite. ¿Me ayuda a buscarlo?, le preguntó ella. ¿Cómo no?, respondió él con una media sonrisa. Allá donde se está poniendo el sol, suele haber muchas estrellas fugaces que se paran en su camino para descansar. Quizás se encuentre allí. Caminaron hacia donde se ponía el sol. Él la observaba mientras caminaba. Tenía un andar dedicado al recuerdo, de esos que siempre recordará, como el de la estrella de cine, legendario, utópico, pero a la vez natural y exquisito. Le contó un poquito de su vida y él le habló de la suya. Al fin y al cabo, su vida eran parecidas, similares. Comentaron sobre la diferencia y similitud en sus países. Él, además, le contó sobre su amigo de México, que casualidades de la vida, eran de Sonora también. A lo lejos, divisaron un fulgor en medio de la oscuridad. Se acercaron y allí estaba, un corazón grande que deseaba jugar un rato, alegrarse la vida. Ella le abrió los brazos y él volvió alegre y divertido, volviéndose para despedirse de su amiga, la estrella, que le pedían que volviera. «Creo que no te quedará más remedio que traerle de nuevo», le dijo riendo Martini. «Me parece que sí. Aunque si no quieres más escapada de este tipo, tendrás que darle alguna alegría más a este corazón tuyo». «Lo haré», le dijo. Se despidieron y ella encaminó sus pasos, con su corazón en las manos, hacia su casa. Él levantó un poco las gafas y, sin dejar de mirar sus andares, pidió a las estrellas que le concedieran más oportunidades para reír y ser feliz.